Pues bien, estamos promediando ya nuestro último, casi, bueno, no va a ser nuestro último bloque, estoy mintiendo constantemente. Hay una notita más ahí. Tenemos recién, una notita más, estamos medio apretados con el tiempo. Estamos en comunicación con Julia Soul. Sí, Julia Soul es parte de Colectivo en Red, de Noticias. Escribió, o al menos escribió una noticia para el portal de Noticias de Enred. Julia, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás, Julia? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Julia, estábamos leyendo la nota que escribiste, creo que no sé si fue colectiva la nota o fue es toda tuya, pero una nota muy interesante en el portal de Noticias en Red, para los que los oyentes y las oyentes que quieran chusmearla, luego es en www.enred.org, ¿sí? Una nota que se llama Ni chetos ni irresponsables, trabajadores y trabajadoras y cuarentena obligatoria. Sí, nada, queríamos una reflexión tuya, nos parecía muy interesante la nota, esto de la gente que está trabajando, que está en la calle, y esta estigmatización que está existiendo, que se está dando, que vienen pechando los medios y desde la opinión pública, ¿no? Como mostrando, no sé, diciendo como que la responsabilidad, ¿no? Esta cuestión de la responsabilidad de controlar esta pandemia es de la gente que se tiene que quedar en la casa, ¿no? Y no cuenta la gente que tiene que salir a trabajar, sí o sí, porque tiene que salir a trabajar, porque no queda otra. Contaros un poco cómo de la nota, tu opinión al respecto. Bueno, sí, en realidad la nota surge como parte de algunos debates y algunas conversaciones con compas de ANRED, y también como parte del debate que estamos dando. Yo también formo parte del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Ajá. Y desde ahí también estamos registrando una gran cantidad de compañeros y compañeras, de trabajadores y trabajadoras, que están en situación de ser obligados por sus empleadores, por sus patrones, a ir a trabajar sin ninguna protección, sin ningún tipo de miramiento y consideración sobre cuál es la situación que estamos atravesando. Entonces, digo, frente a una construcción política de la prevención, que consiste fundamentalmente en la responsabilidad individual de que todos nos quedemos en nuestra casa y no salgamos y no sé qué, tenemos un montón de empleadores, un montón de patrones que están obligando a sus trabajadores a ir a trabajar sin ningún tipo de, por supuesto, sin excepciones por parte de, sin estar exceptuados o sin que eso conste por parte del Ministerio de Producción, y sin consideración sobre las condiciones en las que trabajan. Digo, hay varias situaciones, ahí en la nota como que registro algunas, digamos, pero me parece que lo fundamental para mirar es que mientras estamos todos en una situación, bueno, de mucha incertidumbre, de mucha muy dinámica, muy nueva, para ir pensando todo el tiempo cómo nos cuidamos y cómo prevenimos nuestra salud, y mientras desde el Estado nos dicen que cada uno se tiene que quedar en su casa, y si no, ponemos más policía para que cada uno se quede en su casa, porque es la única forma de cuidarnos, tenemos que, por ejemplo, los trabajadores de la salud no tienen insumos para trabajar ahora, ya en este momento, y ahí hubo ya varias protestas de estos compañeros y compañeras reclamando por insumos para trabajar. Tenemos que determinados empresarios, por su capacidad de lobby y de influir en las decisiones estatales, lograron que sus empresas queden exceptuadas. Y significan una movilización de miles de trabajadores día a día. No son empresas pequeñas ni cuyo movimiento no se nota. Entonces, digo, por ejemplo, estas situaciones, sin contar la que, digamos, es la que genera más preocupación, que es la de todas las personas que necesitan estar en la calle para trabajar. Como por ejemplo, bueno, los repartidores y estos trabajadores y trabajadoras de las plataformas, que encima tienen que sufrir el hostigamiento policial porque sus condiciones de desplazamiento, digamos, los hacen como blanco fácil de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Entonces, la nota trata de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? De pensar, bueno, ¿quiénes son los que están en condiciones de cumplir esta cuarentena obligatoria en todo caso? Y de poner en evidencia también que en los lugares de trabajo, en muchos espacios de trabajo, fueron los trabajadores los que, organizándose, discutiendo, con asambleas, con reuniones, lograron o discutir medidas para visibilizar acciones, para visibilizar su situación, o, digamos, exigirle a las patronales que cumplan con las mínimas condiciones de prevención. Entonces, como también poner de relieve esta trama de acciones colectivas y esta lógica, digamos, de prevención colectiva y más democrática, y que la única forma en que muchos trabajadores y trabajadoras se pueden cuidar del virus es discutiendo e imponiendo medidas de prevención que en principio los empresarios no están dispuestos a tomar. Son los mismos trabajadores organizados los que están poniendo e intentando poner condiciones, por lo menos para poder lograr por lo menos trabajar en condiciones mínimas de seguridad, ¿no?, y de higiene. Exacto, digo, hay trabajadores que entienden que sus tareas son esenciales, porque claro, tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, o con el transporte público, y ellos no están planteando dejar de trabajar. Sí están planteando que se cumplan determinadas medidas que permitan básicas, ¿sí?, optimizar la prevención. Tal cual. Y eso ninguna empresa lo está llevando adelante por iniciativa propia. En lo que nosotros vamos registrando es todo el tiempo estar planteando y estar controlando los propios trabajadores que esas medidas se cumplan, estar pidiendo, estar exigiendo la provisión de cosas como básicas, como alcohol en gel, o que limpien los baños de los lugares de trabajo, digamos, cuestiones mínimas, en donde son los trabajadores los que saben qué es lo que se necesita y cuál es la mejor manera de llevar adelante la prevención. Un poco lo que ha sucedido entonces, hay que mencionar también la ausencia de los dirigentes sindicales, de la burocracia sindical. Era interesante lo que decías acerca de por ahí ir reemplazando un estado de derecho, un lugar donde uno puede acogerse a ciertas normas previas a la pandemia, a un estado policial, a un estado de persecución, y un poco lo hacías notar como una especie de círculo vicioso, de que si voy a trabajar, ponen más policías, pero yo pierdo el trabajo, entonces ¿cómo hago? Es una lógica bastante perversa. Sí, y es más tremenda porque aparece, al menos en los medios masivos y en los discursos dominantes, aparece como una lógica social, digamos. Es impuesta. Un amigo me contaba que su hermano es médico y se baja del tren, va a trabajar, ¿no? Todos los días se baja del tren y desde los balcones de los edificios cercanos los putean, los bardean porque están rompiendo la cuarentena y el chabón es médico. O sea, como esta lógica avala y legitima una situación represiva que no tiene nada que ver con prevenir el contagio, con mantener condiciones de salud más o menos buena, digamos, y colectiva, digamos, para toda la población. No tiene nada que ver. Tiene que ver simplemente con ubicar un enemigo individual en aquel que sale de su casa y rompe, viola la cuarentena. Hay un bombardeo mediático muy fuerte alrededor de todo esto, con lo cual es preocupante que esto se vuelva una lógica social, digamos. En empresas que niegan licencias dispuestas por el Estado, ¿no? También, el caso, ¿no? Porque más allá de lo mismo del trabajo, sí. No. Ah, obligados a realizar tareas sin los mínimas medidas de prevención, toda una situación que se va complejizando y que bueno, que arroja estos resultados, ¿no? Y sobre todo esta estigmatización de parte de la gente, de la opinión pública que está bombardeada constantemente de los medios, ¿no? Porque los medios están ahí como pareciendo, metiendo presión y presión y presión constante. Vos mencionabas también los exceptuados, ¿no? Ahí en la nota, trabajadores imponiendo medidas de prevención, el trabajo en las calles, ¿no? Los riesgos, ¿no? Y la represión, y las avanzadas empresarias en contra de la salud de los trabajadores. Interesantísima la nota para compartir. Bueno, la vamos a estar compartiendo después en nuestro Facebook también, como para que bueno, el que esté interesado y encontrar esta mirada, también, que sale un poco de la mirada que nos están proponiendo los medios masivos, ¿no? Sí, lo que me parece central es romper la idea de que aislándonos nos estamos cuidando, y que el que no se aísla, nos está violentando de alguna manera o nos está exponiendo. Me parece que es importantísimo mirar estas experiencias de organización colectiva en donde se discute cuáles son las mejores formas de prevenir. Nadie está negando, digamos, la gravedad ni el problema sanitario que estamos atravesando. Pero bueno, con compañeros que trabajan en el sistema de salud diciendo no tenemos insumos, no tenemos elementos de bioseguridad, con compañeros que trabajan en otros rubros diciendo nos están obligando a ir a trabajar y no cumplen las medidas de prevención necesarias. Bueno, todo eso lo tenemos que mirar y lo tenemos que resolver los trabajadores. Claro. Me parece que esa es la cuestión central que tenemos que debatir en este contexto. No es aislándonos y confiando en que las fuerzas de seguridad van a mantener ese aislamiento, que vamos a poder resolver ni la crisis sanitaria, digamos, ni la prevención de nuestra salud. Julia, te agradecemos muchísimo el contacto. Lamentablemente nos gustaría quedarnos charlando un rato más, pero estamos con muy cortito el tiempo y se nos caen las conexiones. Pero bueno, queda la nota, en el portal de ANRED, y para que la gente la consulte y la pueda meditar y leer y disfrutar. Sí, te agradecemos muchísimo el contacto, muy amable, ¿eh? No sé si querés agregar algo más como para cerrar, pero sí. No, gracias a ustedes por darle difusión y por nada, ampliar el debate y plantear estos temas que me parece que no se nos tienen que escapar. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Julia, un abrazo. Ah, Gracias. un abrazo. Chau, chau, hasta luego.